pronunciado. Buenos días, ay Dios, tengo que poner el... Ahí está. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruiz Salgado. Esto sigue siendo El Santuario. Y nos acaban de pasar esta página que ya acaba de empezar y ya tiene 500 personas que les gusta, que se llama Memes del Santuario. Entonces las voy a compartir en este momento. Déjenme, le pongo... No, esto ya lo revisamos. Skype. Ahí está. Ya se debe de estar abriendo. Memes del Santuario, tal cual. Está bien chido. Bueno, vamos bajando un poquito. Le picamos a este, por ejemplo, que dice... Ah, ¿qué dice? A ver, déjenmelo. Las hormiguitas del santuario te morderemos no con nuestras mandibulitas hasta que te caigas. ¿Podrán ganarle al nuevo orden mundial? Pues más nos vale. Más nos vale seguir mordiendo. Está chido. A ver, está esta que está por acá. Meme del día. No tengo nada que ver con Soriana. ¿Y qué dice tu camiseta? Es que no sé qué dice, no sé leer, damas y caballeros. Les presento al pendejo nacional. Está muy bien. Muy bien hecho. Déjenme, le pongo like. Muy, muy chingona. Déjenme, le doy share también de una vez. Acá. Listo. Ok, seguimos bajando en esta nueva página de memes del santuario que se iniciaron en YouTube por iniciativa, pues, de santas. Listos para la... Está muy chido esta. No lo había visto, fíjate. Está muy fregón. Muchísimas gracias. Vamos a prohibir... A ver este. Es que esto es increíble. ¿Cómo es posible que quieran legislar y prohibir las marchas? Vamos a prohibir las marchas en el DF. En vez de solucionar el problema, a solucionar que nadie se oponga. ¿Sí? Qué buena, qué buen resumen. Efectivamente. Yo creo que voy a hacer más gestos para darles más material. Pero bueno, no fue a propósito. Memes del Santuario, pues está viéndonos ahorita. Muchas gracias. A ver este otro. Dice Mr. Satán contra Peña Nieto. Los dos pagan para que no los desprestigien. Los dos le mienten a la gente. Las televisoras los anunciaban como los mejores. Si demuestran lo contrario, son trucos por defecto. De hecho, sí. No lo había pensado. Hace cada babosada que no sabes cómo es que llegó a donde está. Qué buenas analogías. Cada vez que habla dice una estupidez. Qué bárbaros, están muy bien hechos. Qué buenas analogías. Dice Ernesto Calderón, por lo menos Mr. Satán es la onda. Pero bueno, Mr. Satán, dice el octavo pasajero, Mr. Satán salvó al mundo en la parte de Majin Buu. Ay, güey. Qué bonito es agarrar las cosas con humor, aunque sean tan horribles. Y es otra forma de concientizar. Este está muy bueno. Pregúntenme lo que quieran, igual no sé nada. Ay, güey. A ver. ¿Ya se acabaron o no? Falta este. Vamos a ver primero el de Huay de Mito. A ver, tú deja de hacer ruido, pinche escandaloso. Déjenme callo a mí mismo. Ya. Que me estoy escuchando doble. Ok, estamos viendo a Huay de Rito. En otras noticias, anuncian la inocencia de Judas, presunto culpable de la muerte de Jesús por falta de pruebas. Ay, güey. Y esto es lo que es importante que se siga difundiendo. ¿Por qué? Porque es seguir desacreditando a estos animales. seguir demostrando que ya no les creemos, que su alternativa del fraude no va a pasar. No soy pendejo, tengo capacidades diferidas. Ay, güey. Y le dice Alicia Bermúdez, perdón, pero las personas con capacidades diferentes tienen más potencial que este fulano. Efectivamente. Por eso las de él son diferidas. En pagos chiquitos a muy largo plazo. Bueno, pues muchísimas gracias por... Hay más. No, hombre, no vamos a acabar. Pero bueno, para que cada quien las visite. Qué chida página, ¿eh? Qué buena idea. Qué buena idea. Se dice el mejor candidato lo hace en meme de Bad Luck Brian. Salinas votando, causas del fin del mundo, que aún conociendo a este ratota y muchos más priistas, haya posibilidad de darle la presidencia a este animal. Aquí hay una de... Es que ya me bajé de más, pero no. Nadie lo niega. Lo llaman pendejo, nadie lo niega. Este da mucha risa. ¿Este qué dice? A ver, espérenme que ya me des... Dice... Ah, es el que veíamos el día de ayer. Lo de al revés. Estos son los que revisamos el día de ayer. Perfecto. Ay, güey. El otro día alguien preguntaba que quién era Luis Cárdenas. Pues ahí está ese pendejo. Qué horror. Qué horror. No lo había visto esto. Bueno, no me gusta leer sus estupideces. Es asqueroso. No tengo idea de lo que hablas en relación a la presión de EPN. Qué cobarde, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, no me voy a hacer... No me voy a agriar leyendo a este desinformador. Es como leer a Ciro Gómez Mierda, es como leer a Juay de Rito, es como leer cualquier desinformador. Lo olvidamos. Next. Seguimos en el chat. Santo, el ejército es el brazo armado del narcotráfico. Sí, siempre ha sido así, pero tienen la oportunidad de dejar de serlo. Santo, marcha en Ciudad Neza. ¿Cómo subo el video? Ahorita con esta nueva alternativa que tenemos en el santuario, puede ser que nos lo coloques en el facebook.com/elsantuario, que lo vamos a visitar en este momento. Miren, aquí le pongo facebook.com/elsantuario o twitter.com/elsantuario para que pongas ahí el link, o directamente en youtube.com/elsantuario o con los medios tradicionales, contacto@elsantuario.org. Pero para mayor inmediatez, pues con las mismas redes del santuario. A ver, espérenme que tengo que bajar, porque esto es lo que sale como administrador. Aquí está. Tenemos... Es chiquito, fíjense, el canal del santuario en Facebook es muy chiquito, es apenas 13.600 personas más otras 8.000 que en mi canal personal, que no es personal, también es común, es nada más para informar. Y por ejemplo, y aquí se publica todo, o sea, esto que les acabo de poner ya está colocado acá. Híjole, todavía dice que me gusta Noticias Digital. Tenemos definitivamente que quitarle el like, qué asco. Por ningún motivo, no. Like a este pendejo, no. Perdió toda la confianza, perdió toda la posibilidad. Y me da mucho gusto de todas maneras que en todas las redes sociales estamos ya, hemos superado a este pendejo en todos lados. En suma, entre nuestros Facebooks, entre nuestros Twitters, entre nuestros canales de YouTube, entre nuestros canal de Ustream, en todos los sentidos se ha superado a este desinformador. Y me da mucho gusto que la voz o las voces de la verdad puedan más que el chayote loco de este pendejo. hechos, no palabras. Básicamente aquí ustedes pueden revisar todo el santuario. Todo lo que se publica en el santuario.org se publica también en facebook.com/santuario y ustedes nos pueden favor de publicarlo. Os pueden hacer favor de publicarlo, de comentarlo. Ahora nos vamos a dedicar más a estar checando y sacando de sus comentarios las notas antes de revisar los medios tradicionales, bueno, no tradicionales, sino los medios responsables que generalmente revisábamos. El nuevo avión privado de Peña Nieto. Caray, este no lo he visto. Dice... parece que es un video. A ver. Hola, ¿qué tal? Pues les doy la bienvenida a este nuevo video en el que quiero hablar sobre una nota que está dando vueltas, sobre todo por internet, sobre todo pues, a través de la red y de las redes sociales. Y es esta nota sobre el nuevo avión de superlujo con el que va a contar Enrique Peña Nieto. Un avión con el que contaría con Enrique Peña Nieto si permitimos la imposición. Esa es la bronca, que eso es en donde ganan los medios desinformadores como Noticias Digital, como el pendejo este Luis Cárdenas, como el pendejo de Juay de Rito, como todos estos pendejos, que mucha gente tiene esa equivocada idea que ya no hay de otra, que a fuerzas nos va a reinar este cabrón. Este avión debe de ser vendido de inmediato. 10,500 millones de pesos valió. 3 veces vale el rescate de Mexicana. Y es un puto avión para Calderón. Y que en cuanto salga este cabrón, el presidente interino, luego de que se invalide la elección, debe de deshacerse de él de inmediato, por mero sentido común. No importan los 11,000 trabajadores de Mexicana. No, ¿para qué? Si podemos tener 3 veces el dinero que costaría salvar Mexicana de aviación y que trabajaran y que tuvieran manera de seguir subsistiendo 11,000 personas, no, mejor un pinche avión. Claro. Y luego, desgraciadamente, la gente que cae en las mentiras de la televisión. Espérame. A ver. Digo, el video tiene las mejores intenciones, pero no puede irse con la finta, no puede ser tan sacón de decir ya va a ser presidente Peña. No. Y esto es lo que hago cuando me encuentro con estos textos. El nuevo avión privado que podría ser de Peña Nieto si no impedimos la imposición. No podemos doblarnos, chingado. No podemos, no debemos. Nos hacen cómplices de facto los pendejos de los medios. Y no va por ahí. No va por ahí. Pero bueno, seguimos con el chat. ¿Cómo se llama la página de los memes? Los memes del santuario se llama la página. A ver, dice... No pasará, este cabrón no pasará. Nos tienen divididos, Asamblea Intermovimientos. Pues algo, por ahí van también. Santo, el avión no tendrá hasta 2015. No me interesa, el caso es que no se debe de pagar. Se debe de deshacer el trato ya. No debe de ser ni de Peña, ni de Calderón, ni de nadie. Nadie. Buenas noches, Santo y público. Buenas noches, Irma VL. Enrique Agüilo dice: en ese avión, jefe, pasaría la gaviota. Qué horror, ¿no? A ver, ¿qué opino de esto que nos ponen aquí de Twitter? A ver si no es pornografía, déjenme quito. No vaya a ser, porque luego sale alguna imagen fea y nos quitan todo. Pues dice, México, cuidado, no pierdas la fe. A ver, ya vimos que no es pornografía. Lo que pasa es que en Twitter a veces salen cochinadas. México, cuidado, no pierdas la fe, te creo ahora. Pues en esto está la verdadera victoria. Pues, Es recordatorio, es seguir impulsando que no nos podemos doblar, que no nos podemos dejar influenciar por los desinformadores. Pasan, por ejemplo, acá un tuit de Alfredo Jalife que dice: Evidencia 2, enfermo mental. Enrique Krause describe su propia cobardía con su clon. Con su clon. Un anónimo, por definición, no puede ser valiente. Es cierto, sí. Por eso, en ocasiones he rehuido a que se me llame o se, bueno, se me llame valiente, porque finalmente, bueno, aunque el anonimato es un mito, aunque realmente ya se publicó mi nombre, ya se ha publicado datos, algunos falsos, algunos verdaderos. Por cierto, nos ponen esto también en el santuario, fíjense, nos publican el flyer de Luis Cárdenas López, del lamehuevos de este pendejo. El nuevo Ciro Gómez Leiva, lamebotas del PRI, de EPN, ¿por cuánto se vendió? Óptica de... No, perdón. Califica de indignas las acusaciones del doctor John Ackerman y nosotros insistimos con lo que ayer muy dignamente lo mandamos a chingar a su pinche madre otra vez. Ay, Dios, qué asco de gente. Muchísimas gracias a Aldair Toitle o Toto, que nos hace favor de publicar esto y que ya está redifundido en el santuario.org. Muchísimas gracias a Marjorie, que con tanta rapidez y avidez lo colocó. Es la nueva dinámica del santuario, precisamente. Esta dinámica de ustedes publican, nosotros republicamos. Ustedes dicen algo y nosotros hacemos eco. Además de las noticias que vamos a seguir distribuyendo. Ándale, ya carga. Esto ya se había publicado, pero bueno, es muy simpático y es horrible. Solamente en una ocasión les he mostrado si traigo o no pantalones. Y la verdad es que sí, en algunas ocasiones traigo como ahorita unos cómodos shorts o unos cómodos boxers. Y es una de las ventajas de estar transmitiendo con estas porquerías de computadora. Está muy buena. Muchísimas gracias. Está, ya lo habíamos publicado, pero está muy simpático. Bueno, a ver. Seguimos con el chat. Que dice, valiente hasta que te llegan al precio, ¿verdad, Santo? Pues no. Afortunadamente nos han hecho varios ofrecimientos, no de políticos, afortunadamente, pero sí han habido varios acercamientos para comercializar el santuario y no, de ninguna manera, por ningún motivo. Nuestra gran labor, y aquí sí digo gran porque es el gran trabajo de los santuaristas, no tiene precio. Hemos estado y seguiremos analizando la posibilidad de hacernos una asociación civil, pero en ningún momento seremos una empresa, por ningún motivo. Jamás vamos a caer como cayó el pendejo de Luis Cárdenas. Cagárdenas, me parece muy bien esa solución que nos ponen en el chat. Santo, ¿tienes apuntador? No, tengo ojos y dos computadoras que apenas si funcionan. Si llega Peña al poder, dice Juanita, como lo menciona Contralínea en el plan 2030, pues ojalá no. ¿No hay sonido? No, creo que sí hay sonido, ¿no? Muchísimas gracias a Marius desde Monterrey. Dice que pele aquí un intro más corto. A ver, vamos a ponerlo, a ver. Chingao, no le atiné. Ahí les va. Probablemente vamos a tener que cambiar el estilo del santuario, ya les diremos en próximos días. Probablemente este cambio editorial venga también de la mano con un cambio gráfico. Todavía no tenemos la certidumbre, pero pues nada más les adelanto que es posible que se haga este cambio. No está cargando. Ah, pinche compu, eres muy pendeja. Te pareces a tu dueño. Mientras seguimos con el chat. John Ackerman ya anunció participar MB segunda emisión. Sí, ha sido nuestra nota desde el día de ayer, afortunadamente ya está publicado. Saludos, buenas noches, ¿cómo estamos? Juan Tamaki, por favor ve esto. Otra del fraude. A ver, estamos tratando de abrir las dos cosas. Ah, pinche mouse. La otra no se abrió, entonces a ver si esta sí se decide abrir. Ah, qué mugrero. No, no tiene para cuándo. Bueno, mientras que mi porquería de computadora me hace caso, yo creo que sería prudente darle lectura a algunas otras notas en el santuario, porque hoy prácticamente no le hicimos caso. San Juana Martínez nos pide, o bueno, pide en general a Twitter, por favor, ayúdenme a denunciar a esta jueza para que la destituyan. No todos tienen la capacidad de ser jueces. La jueza corrupta Luz María Guerrero Delgado de Leija, juzgado quinceavo oral de lo familiar en Nuevo León, protectora de agresores y secuestradora de la directora de Alternativas Pacíficas María del Mar Álvarez y de dos pequeños a quienes se llevó a punta de pistola. También fue quien arrestó ilegalmente a la periodista San Juana Martínez, una mujer así o un ser así. No puede ser. No puede ser jueza o juez. Denúnciela a estos correos para que la destituyan. Graciela.buchanan o Buchanan con CH arroba pjenl.gov.mx Raúl.gracia arroba pjenl.gov.mx Francisco.gutiérrez arroba pje nl.gov.mx y gobernador@nuevoleon.gov.mx. En ningún momento van a leer sus mails, pero cuando vean 100 millones de correos ahí, pues algo tienen que hacer, por lo menos darse cuenta de esta cerda que no les está favoreciendo. Finalmente, a pesar de que nuestro voto se demostró que no vale, a pesar de que se demostró que la democracia aquí no existe, el PRI y los poderes fácticos tienen que manejar el descontento social. Ya sabemos que no vivimos en una democracia, ya sabemos que no importa por quién votemos, ellos van a poner a quien se les dé la gana. Pero no les conviene que lo sepamos. Eso es lo que no les conviene. Y por eso vamos a seguir empujando. Y no vamos a permitir que se salgan con la suya. Bueno, entonces ya le di retweet. Para quien quiera verlo, esto está en twitter.com/elsanto. Esto ya está publicado. Estoy mareando, me estoy mareando, me estoy mareando. La. A ver, quedamos que vamos a revisar este. A ver, aquí está el. Mejor seguimos con el chat otro rato porque es el horario del chat. Cuando llegues arriba, Rui, acuérdate de los pobres. No creo ni llegar arriba, ni creo que se me olvide. Estamos así. Yo hago esto. Hacemos esto. Bueno, en particular, porque no puedo hablar de la motivación de todos. Cada santuarista debe tener sus motivaciones muy claras. Yo les decía, efectivamente, esto lo hago precisamente porque me parte el alma, o me partía el alma, encontrar mexicanos cuya única posibilidad de comer es estar en una maldita esquina lavando un vidrio, dando lástima, haciendo malabares, tragando fuego, matándose tragando fuego, porque no es posible que en un país en donde el narcopresidente gasta 10.500 millones de pesos, pueda haber en centros comerciales como Plaza Satélite, como Perisur, como Aragón, como tantas estas plazas, hordas de jóvenes muy bien uniformaditos, cuyo único trabajo o posibilidad de trabajo es lavar carros. No, no, no, no. Esto no se hace por subir o por bajar. No hemos recibido un pinche peso, ni vamos a recibir probablemente dinero. Esto se hace porque es necesario. Porque es necesario. ¿Urgen roles de canela? Sí, serían buenísimos. Santo, ya comiste muy poquito. Yo creo que fue por eso. Muchísimas gracias, Goku, que ya anda por acá. Así decía el Santo antes del fraude. ¿Qué cosa? ¿Qué decía yo? A ver. A ver, les paso este tweet de Lu Méndez. Está muy simpático también, está muy padre. Muevo para acá. A ver si se abre aquí. Ahí está, entonces nada más lo muevo por aquí. Otra bonita imagen de las neoolimpiadas, dice Lu Méndez. En una ciudad como en todo el país, son necesarios héroes dispuestos a luchar por la libertad, la paz y la democracia. Lo único que hace falta para que los malos no triunfen es que los buenos no hagan nada. Aquella frase célebre, que el poder de los abusivos es que los justos se pongan mejor a ver la tele. Es que los justos mejor prefieran hacerse pendejos en alguna otra cosa y dejar que los opresores hagan lo que se les da la gana, impongan al presidente que se les da la gana. Total, no importa lo demás. Dice 0666, Santo, por favor, revisa estas dos notas. A ver. Por cierto, dice Lucas que revisemos también el análisis en porlaverdad.wordpress.com sobre la caída del sistema. Ahorita le echamos un ojo también. Perredistas retienen a 300 personas en Soriana del Estado de México. A ver. El excandidato del PRD a la alcaldía de San Vicente Chicoloapan, Gerardo Cervantes, encabezó una protesta que derivó en la retención de cerca de 300 personas en el interior de una tienda soriana ubicada en el municipio, en este narcomunicipio mexiquense. En el marco de la protesta por haber perdido, frente al PRI, una presidencia municipal que mantuvieron por 12 años consecutivos, militantes perredistas y el aspirante a la alcaldía fueron a las instalaciones del supermercado, en donde recordaron que el PRD impugnó los resultados de la elección federal del 1 de julio. Cervantes estuvo acompañado por Eduardo Rosales, Francisco León Cortés y José Pineda, quienes alegaron la compra de votos a través de las tarjetas de Soriana. Y es por eso que a veces también, ni en la jornada, creo, por su manera de decir supuesta compra masiva de votos. ¿Supuesta? ¿Supuesta? Supuesto el posgrado de Peña Nieto, supuesto la calificación de la elección, esos son supuestos. La compra de votos está más que probada. Ahí me desespera esa cómo son de repente sacones la jornada y proceso con esos términos y ponerle comillas. Pero bueno, gracias a ello ganó el narcocandidato Andrés Aguirre, abanderado del PRI a la presidencia municipal. Luego de varias horas de protesta, los perredistas se retiraron y liberaron a los compradores y empleados retenidos durante cerca de 3 horas. Yo creo que no se vale el secuestro. Es muy distinto un cerco en donde permite salir a la gente, que no son menos culpables. No estoy favoreciendo a los cobardes que, como cómplices de Soriana, siguen yendo a esa narcoinstitución, bueno, a esa narcoempresa de lavado de dinero y de prostitución de la democracia mexicana. Pero no tenemos el derecho de secuestrarlos. Yo creo que el cerco es, ¿quieres salir? Pásale. ¿Quieres entrar? No, no pasas. Todos los que estaban adentro eran cómplices, eso es innegable. Todos son culpables, todos son parte del fraude, parte del apoyo al fraude, sí, pero tampoco se vale secuestrar a nadie. Se vale bloquear Yo creo que sí, porque es el libre derecho de manifestación. Pero de eso a secuestrar gente, pues yo creo que ahí se pasaron. De todas maneras, la redacción me parece bastante tendenciosa y bastante mal redactado esto en proceso. Pero bueno, insisto, por eso vamos a voltearnos más hacia nosotros, hacia las redes sociales, hacia el quinto poder. No hacia los medios que tienen que poner comillitas, que tienen que poner presunto, supuesto, en hechos que son absolutamente comprobados. Ah, pero el narcopresidente de la imposición podría enojarse si llega a Los Pinos. ¿Por qué ella no promueve este test? Se me ha olvidado honestamente, pero podríamos intentarlo hoy. Santo, mejor vete a comer. Sí, pero ¿quién transmite? ¿Quién se la avienta? ¿Quién quiere? Dejen ver. Única sala. Ok. Me quedo dormido. Goku, ponle acento, por favor. O pon un sinónimo. Me pone de nervios la U de única sin acento. ¿Qué le pongo? No, es que, a ver, sala, no, es que todas las palabras que se me ocurren llevan acento. Sala, santuarista, veintiúnica también, no, pues no. Chingado, le voy a volver a poner mi U. Ah, ya sé cómo. Ustedes no necesitan estar viendo este tiempo muerto, ¿verdad? Entonces, vamos a lo otro. Déjenme ver el chat. Santo, la esposa del presidente de Zihuatanejo la metieron presa por fraude, lo censuraron. Hay que buscar la nota, entonces. Hay que buscar la nota y difundirla. Federico Apodaca nos pone una imagen que repite. Miren qué interesante. Yo soy 132 Cuernavaca, convoca al público en general a ser partícipe de las acciones contra la imposición presidencial. Muro de la Verdad el 2 de agosto, desde las 12 del día, frente a las oficinas del IFE Cuernavaca en Avenida Manuel Ávila Camacho 513, Colonia La Pradera. Lleva tu pancarta, lona o cualquier expresión gráfica referente a la imposición presidencial o electoral. Se colocarán en las inmediaciones del IFE en forma de protesta pacífica. Gracias, Esparta. Bueno, ahorita. 3 de agosto, kilómetro de la verdad. Desde la 1 de la tarde, en Avenida Morelos, lleva tu pancarta, lona o cualquier expresión gráfica referente a la imposición electoral. También se colocarán este 3 de agosto, a lo largo de la Avenida Morelos, en Cuernavaca, decíamos, en forma de protesta pacífica, punto de reunión, Cine Morelos. 5 de agosto, asamblea informativa a las 10 de la mañana, hay que decir, el kilómetro de la verdad es a partir de la 1 de la tarde, la asamblea informativa del 5 es a las 10 de la mañana en Plaza de Armas, información sobre la situación postelectoral, las reformas fiscal y laboral que quieren imponer estos desgraciados. Publica y difunde Asamblea Cuernavaca en Facebook, arroba Asamblea Cuernavaca en Twitter, Movimiento Anti-EPN Morelos en Facebook, Twitter, Gatito, yo soy 132 Cuerna. Gatito o hashtag 132 Radio Cuernavaca. Jueves, miren qué padre, transmiten. Hay que buscarlos. Jueves a las 8 de la noche por Radio Chinelo. Qué chido. Pues hay que difundirlos. Hay que difundirlos porque me da mucho gusto que a pesar de que Morelos sigue hundido en la irresponsabilidad, ahora que se une Morelos desgraciadamente a tener uno de estos narcogobernadores, pero ahora del PRD, que finalmente viene a hacer lo mismo. De todas maneras, la sociedad civil cada vez crece más la cantidad de gente que protesta en contra de esta basura. A ver, le voy a poner aquí esta U, exactamente era la mayúscula la que necesitaba. Aquí está. Sala. Lo iba a poner en japonés, pero luego me iban a mentar la madre y encontrar un Una sala en Japón es muy difícil. Santuarista. Ok, ahí está. Bueno, seguimos con el Domo Arigato, dice Josh Medina, que nos pone esto, que es precisamente el SoundCloud de Sumata, Viva Zapata. A ver, vamos a escucharlo, un buen cambio de ritmo, a ver qué es esto. Se oyó muy bajito, pero los gritos importantes es lo que valió la pena, ¿no? Obviamente, y muchísimas gracias por esta gran contribución de Sumata, Viva Zapata. Hace falta esa creatividad, hace falta esa creación. Bien lo decían, no me acuerdo quién lo decía, pero bien lo decían, una revolución sin arte no es una revolución completa. Es necesario, es totalmente necesario. A ver, dice, lean esta nota, nos dicen en el chat, en el blog de izquierda.com se difunde lo siguiente. Dice, ándale, cosa baja. A ver, se los paso a los santuaristas porque está de risa. No sé si ya se publicó en el santuario, pero en caso de que no esté publicado en el santuario, se los paso. Soriana exige que López Obrador deje de manifestarse. ellos sí tienen que exigir que la gente no proteste porque ellos ayudaron el fraude, sí, ya que no proteste. A ver, por cierto, López Obrador no ha llamado a una sola manifestación, lo cual puede ser interesante. Imagínense. Cuando él también empiece a llamar a manifestaciones, si los pendejos del Trife no hacen su trabajo. Eso es algo que tiene que tomar en cuenta mucho el Trife. Todavía López Obrador ni siquiera empieza a manifestarse. El narcodirector comercial de Soriana, el sionista Humberto Fayad, bueno, se va a ofender mucho porque lo llamé así, pero bueno, declaró que si Andrés Manuel López Obrador no quiere que lo señalen por los ataques contra Soriana, entonces que deje, que deben dejar de manifestarse como lo hacen. Que vea las noticias, mejor dicho, que apague las noticias, porque claramente no tiene la más puta idea de lo que está hablando el imbécil de Fayad, y que cheque quiénes son los que se están o nos estamos manifestando. No es López Obrador. Entiéndanlo, pendejos. López Obrador no tiene el poder sobre ninguno prácticamente, bueno, sobre algunos sí, sobre Morena, de acuerdo. Pero hay otros 300 grupos que se rigen solos y que protestan contra Soriana porque ustedes son los culpables, son cómplices del fraude electoral. Entonces, no me pinches mamen. En entrevista radiofónica, refiriéndose a López Obrador, Monreal y Jesús Zambrano, el narcodirector dijo: ellos se sienten señalados, pues la única forma que no se sientan señalados es que dejen de estar manifestándose como lo hacen públicamente para este tipo de eventos, que a sus afiliados, a sus simpatizantes los llamen a lo que ellos han estado afirmando que aquí no sucede, actuar con legalidad. Ojalá el señor, el narco empresario, el narcodirector Fayad se acordara de eso de la legalidad antes de haber permitido recibir miles de millones de pesos de los narcogobiernos priistas. No, pero hay, es que nada más hay que ser legales para allá, de allá para acá sí, pero de aquí para allá, no, de eso yo no sé. No, yo recibí miles de millones de pesos, pero pues es perfectamente legal, porque comprar el voto es legal. Sí, claro. Según Fayad, existen todas las pruebas para asegurar que detrás de las manifestaciones contra Soriana se encuentran los líderes de izquierda. Denme una, putos. ¡Una, cabrones! ¿Cómo hablan a lo pendejo? ¡Una! Hemos demostrado en el santuario con miles de entradas, cientos de videos, cientos de fotografías, miles de entradas en el santuario. Se han demostrado la complicidad de estos putos. Ellos no tienen una pinche prueba de esta pendejada. ¡Una! ¡Que quiero una! ¡Pendejito de Luis Cárdenas! ¡Pendejito de Ciro Gómez Mierda! ¡Una, cabrones! ¡El imbécil de Carlos Miadín! Aunque no presentó ninguna de las dichosas pruebas, por supuesto, porque no las hay, porque es más fácil hablar a lo pendejo como el PRI. Yo no sé cómo se atreven a decir que son acusaciones infundadas y sin pruebas, cuando todo México ha visto que los señores López Obrador y Ricardo Monreal y Zambrano han estado incitando a sus afiliados a que hagan esas manifestaciones. ¿En dónde? ¡Un video, cabrón! ¡Un documento, cabrón! ¡Nada! Es hablar por la cola, es nada más voltearse, a abrirse el esfínter y más... Es todo lo que hacen. Es increíble la manera de hablar a lo imbécil. Y que, por supuesto, los narcoperiodistas que les dan los espacios, sí, tiene usted razón. Sí, qué poca, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Cuánto me toca? aunque no mostró, evidentemente, ni un ejemplo de ilegalidad o violencia en las protestas. De acuerdo con Fayad, se han registrado por lo menos 180 protestas en los que se han registrado actos vandálicos. ¡Cero! ¡Cero, señor Fayad! ¡Ni un acto vandálico, pendejo! ¡No tiene una sola prueba! ¿180 protestas? Sí, de acuerdo. ¡Cero actos vandálicos! Bueno, pasó esta torpeza del secuestro de 300 personas porque fue un exceso. Sí, ahí fue un exceso de los perredistas, definitivamente. Aunque eran culpables y cómplices del fraude electoral los 300 imbéciles que estaban adentro de Soriana, eso no nos da ningún derecho de secuestrar a nadie. Aunque sean corruptos, aunque sean rateros, aunque sean cómplices del fraude, no tenemos el derecho. No dio ningún ejemplo específico porque no lo hay. Hasta hoy hubo un exceso. Es el primer exceso en estos 180 protestas frente a Soriana. El primer exceso apenas se da hoy. Afortunadamente, uno. Culpable además el PRD, sí, desgraciadamente. En el transcurso de las manifestaciones llegan a nuestras tiendas, además se identifican como miembros de los partidos del movimiento. No es cierto, mentira. que encabezan estos señores y hacen tropelías dentro de las tiendas, agregó sin decir en qué consisten las tropelías. O sea, volvemos a lo mismo, volteando el trasero, abriendo el ano y ya. Luego de que Soriana publicara un desplegado culpando a López por las manifestaciones contra Soriana, sugiriendo que incita a la violencia, López Obrador declaró por Twitter: los dueños del PRI pensaron que podrían comprar la presidencia y ahora su dinero ilícito los está desnudando. No me culpen a mí. Serénense. Todavía López no empieza a convocar a manifestaciones. Señores del Trife, si no hacen su trabajo, imaginen toda la revolución que ya son todos los movimientos actuales. Ahora imagínense si López Obrador se suma. No se la van a acabar. Imagínense cuando él empiece verdaderamente a llamar a sus manifestaciones. Los 300 movimientos que conforman la Convención Nacional Antiimposición han logrado la mayor cantidad de mexicanos marchando en todo el país y en todo el mundo el mismo día. Nadie nunca ha logrado tal cosa. Sin embargo, López Obrador es el único que ha logrado una concentración de 1.600.000 personas nada más en el Distrito Federal. Ahí ustedes dirán si quieren que se sumen estas fuerzas. No es amenaza, es realidad. Qué simpático. Tú también serénate y lee esto, santo. Nos mandan de nofoxgiven.blogspot.mx. En solidaridad con John Ackerman, este post ha sido censurado porque siempre intentarán callar nuestra voz. Les recuerdo que para entrar a este blog es N de niño, luego un número 0, Foxgiven, F-U-C-K, S, bueno, es al revés para la cámara, S, G, I, V, chica, E, N, punto blogspot, punto MX, nofoxgiven, punto blogspot, punto MX, porque siempre intentarán callar nuestra voz, siempre intentarán callar nuestras voces, levantando muros de silencio llenos de palabras vacías, pero siempre llevaremos dispuestas las hoces para cegar las malas hierbas de las semillas de la mentira. Siempre intentarán aplicar la censura contra todo pensamiento de la disidencia que denuncia las carencias de esta democrática dictadura. Siempre intentarán silenciarte por ser diferente, por ser una puta cabra en lugar de una oveja de su rebaño, mientras siembran las semillas de la mentira y el engaño, en la conciencia de la masa, ahogando de mentiras sus mentes. Pero a pesar de todas sus artimañas, no nos doblegarán. A pesar de toda su represión, no nos callarán. A pesar de sus campañas de criminalización, seguiremos reivindicando nuestra libertad de expresión. Poema publicado por Daniel Fernández Abella, o Abela, este martes, apenas el 3 de julio. Infinidad de gracias a todos los que se esforzaron por llevar la simbólica toma de Televisa hasta nuestras PCs y por supuesto a aquellos valientes que participaron en el acto de defensa de México. ¡Viva México! Y los que luchamos por una verdadera democracia. Muy bien, video. Este no sé si está publicado, por si acaso. El idiota de Peña se llama. Lava dinero y compra votos. Creo que no está publicado en el santuario, entonces hay que corregir eso. ¡Ándale! ¡Ah! Ya estrabó otra vez. ¡Santo! Tu caricatura está chingona de un servidor. A ver, nos la pone Danst78. Sí, muchísimas gracias. Es la que hemos estado poniendo. Muy amable. Ah, pues este es una repetición del primer spot de López Obrador, que es buenísimo. Y qué triste, ¿no? Nada más porque se escucha ahí la voz de Aristegui, ya quiere demandar la señora, ya se le olvidó, ya se ofendió. Porque, o ya se le olvidó, mejor dicho, que ella estaba denunciando a estos desgraciados. Muy mal por Aristegui, qué lástima, ojalá cambie de opinión. Tengo la esperanza, así como cambiaron de opinión los que la censuraron, que ella cambie de opinión, de no ponerle más piedras al que está tratando de otra persona que está tratando de evitar la imposición, que seguramente ella tampoco quiere la imposición. Que no mame, honestamente. Bueno, y deshonestamente tampoco. Así es, como dice Correverence Rom Ark, cuando los perros ladran, es que vamos ganando. Con esa música, entiende Peña Nieto sus paleros, sí. ¿Qué opinas de Vivo en Vivo, de Gutiérrez Vivo, que nos hace mucha falta? Que Gutiérrez Vivo nunca debió haber salido de Grupo Radio Centro, que era lo único que era valioso en esa porquería de estación. Actualmente sí, creo que de repente, ya no lo sé, no, pues desde la elección no he escuchado Radio Red, pero yo creo que Jacobo Zabludowsky es lo más respetable que puede haber en la radio actualmente, y si Aristegui no cambia de opinión, podemos decir con mucha tristeza que prácticamente nadie, ni en radio ni en televisión de México, de entre los medios, dice la verdad. Podríamos hablar todavía de ciertas y ligerísimas excepciones como don Ricardo Rocha, como su hijo en MBS, Aristegui, si es que recapacita. Ya, fin, ya no hay más. Dice Lucatel, Aristegui es una periodista, no una vocera, de acuerdo, pero entonces, ¿cómo es posible que nada más porque se use una afirmación de ella, que no está sacada de contexto, está perfectamente dentro del contexto que ella lo dijo, ella demande y Ciro Gómez Leyva, que usan su cara y su voz, él no demanda, cuando él debería ser el agredido? Sería entendible y casi justificable que Ciro Gómez Mierda demandara. Pero es impensable que Aristegui, con esa espada de la información que ha sido la única esperanza de verdadera verdad, valga la redundancia, de verdadera verdad en los medios de información, se raje y ponga esta demanda tan estúpida. Yo creo que es cuestión de los Vargas, es mi percepción, por defender a Aristegui, honestamente. Ernesto Lamoglia, con doble N, me parece muy valioso, pero desgraciadamente por estar en Radio Red también lo han limitado mucho. Cuando se pone a hablar de política lo callan. Cuando es un señor, un doctor, un médico con muchísima capacidad y con una visión política muy poderosa. Entonces, pues es una pena, insisto, que en Radio Red pues no se permita hablar a la gente. Aristegui solo está protegiendo su imagen para evitar ataques. No es justificación. No es justificación. Me parece muy irresponsable de su parte, insisto. Si lo hubiera hecho Gómez Leyva, es de alguna manera entendible, porque le dañan su imagen. Pero Aristegui, que la están poniendo en alto y que la están usando precisamente como prueba de la verdad, no le están insultando, al contrario, la están poniendo como ejemplo de verdadera periodista. Nah, defender su imagen, esas son mamadas. Nos pregunta Pez Volador, está probablemente por demandar a Carmen Aristegui al Movimiento Progresista. Ricardo Rocha, mis respetos, sí, definitivamente él sí vale la pena. Ah, ok, qué bueno, me tranquiliza mucho eso. Dice Carl Lennon que Aristegui no va a demandar, qué bueno, ya, eso me deja muy tranquilo. Así están también censurando a la Moglia, sí, efectivamente. Un gran, fíjense, es un doctor, pero sería un gran periodista. Bueno, tiene un nivel de cultura este hombre, muy valioso, muy, muy valioso. Al ser periodistas o hablar al público, por lo mismo deben ver bien lo que dicen, exactamente. Pero qué bueno, ya es una menos. Yo siento que Aristegui le están amenazando, yo también percibo algo así, pero pues no lo sabemos. Santo, ¿no será que Aristegui la están amenazando? Sí, insisto, puede ser eso. La Mogli es admirable, lástima que siga en Radio Red. Pues ni modo. Aristegui tiene que deslindarse. Una cosa es deslindarse, que es válido, es perfectamente válido, y otra cosa es amenazar con la demanda. Ya dijo que no quiere demandar. ¡Qué bueno! Está bien. Santo, ¿sabías que Juanito va a salir en reality de TV Azteca? Pues no me sorprende. Desgraciadamente no me sorprende. Así es una crestomatía de lo que ella es. No alcancé a leer el resto, perdón. Santo, retráctate. No me retracto, me actualizo. Me faltaba información y me actualizo. Qué bueno que Aristegui no va a demandar. No hay necesidad de retractarse porque finalmente no dije nada incorrecto, pero me faltaba esa actualización. Ahora la hacemos, la actualizamos. Está perfectamente bien que se deslinde y perfectamente también que no demande. Dice Juanito Camelo que EPN fue impuesto por el grupo Bilderberg. Puede ser. Ni mil marchas evitarán su imposición. No, yo no creo que mil marchas no eviten su imposición. Afortunadamente, un pueblo ingobernable tampoco le convienen a estos cabrones. El tema es muy delicado como para ponerse en una posición de mecada Aristegui. ¿Mecada? Supongo que dices me caga. No, por supuesto que no los vamos a poner en una posición de me caga Aristegui. Márquele al hereje. No, ni madres. Opina sobre el nuevo video de Anonymous que convoca a marchar el 12 de agosto. No sé si sea de AN o no, PES Hispano. Vi uno de Anonymous México que la verdad no tenía ni pies ni cabeza. No sé si se refieren a ese. Ya ve, no va a demandar. Qué bueno. Ah, dicen Benemir. Tengo que informarme, porque ahí sí me declaro ignorante. Es el colmo que no esté más al corriente. Dicen que sí demandó, pero que desestimaron la demanda. Bueno, tendré que informarme y mientras mejor ni opino, porque claramente no estoy lo suficientemente metido en el tema. Dice Santo, ¿ese es el calibre de la mafia contra la que estamos hablando? Pues sí. Ser cual trife, ¿qué pasó con la entrevista de John Ackerman? Va a ser la siguiente semana. Él ya nos hizo favor de contestarnos vía Twitter y será la siguiente la siguiente semana la plática con el doctor Ackerman. Dice, Santo, Aristegui debe cuidar su imparcialidad. Sí, está bien. Volvemos a lo mismo. Que es bueno que se deslinde. Pero me parece un exceso la demanda. Dice Lobus, se debe ser imparcial con periodista. Una cosa es ser imparcial, que por cierto, hay que ser realistas. No es posible, es totalmente impensable la objetividad y la imparcialidad plena. No es lógico. No es humano. El mismo pendejo de Carlos Miadín lo ha confirmado. Es de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con ese animal. No se puede. La objetividad plena no existe. El periodista plenamente imparcial no existe. No lo hay. Pero el problema también en México es que nos han inculcado esta tendencia estúpida de pensar que los periodistas no tenemos derecho de expresar nuestra preferencia política. Mentira. Se hace en múltiples partes del mundo. Aquí no. Aquí es un tabú. Aquí, no, ¿cómo crees? No, hay que dejarlo secreto, a pesar de que descaradamente los televisos apoyaron a Peña Nieto. Un periodista parcial pierde veracidad. No existe un periodista imparcial. Todos los periodistas tienen cierta parcialidad, todos, no hay ninguna excepción. La diferencia es qué tanto afecta la parcialidad a la noticia. No existe tal cosa. Ustedes escuchen o vean alguno de estos pseudoinformativos de Milenio que tratan de quitar la mayor cantidad supuestamente de adjetivos, se nota porque es como libro de texto de periodismo, que tratan de quitar la mayor cantidad de adjetivos, pero sin embargo le dan esa tendencia priista. No nada más con adjetivos se da la tendencia. No existe un periodista neutro. No hay tal. Pero en el momento que alguien como Epigmenio Ibarra, que alguien como Manuel García, que alguien como, ¿quién les gusta? Como Lidia Cacho, que alguien como Anabel Hernández, que alguien como San Juana Martínez, se atreven a expresar su preferencia política. Ah, no, son periodistas militantes, no me chingues. Hay que enterarse lo que es el periodismo militante, pendejos. El periodismo militante es: estoy de acuerdo con este partido y no voy a hacer nada en contra de este partido y no voy a criticar este partido. No, el Santuario, si algo lo ha caracterizado, es que con la misma vara, muy corta, muy muy corta y muy exigente, mide a los mismos cerdos de derecha como a los cerdos de izquierda. Sí, hay una preferencia política en cada uno de nosotros, no del blog, sino de cada uno de los santuaristas. Y con esa misma pinche vara medimos a todos. Y el menor de los males, pues es por el que tendría que ser coherentemente cada periodista que se exprese. Pero los cobardes de radio y televisión, no, no, son militantes. Uy, qué barbaridad. Márquele al pendejo Luis Cárdenas. No, ni madres, ni madres. Perdónenme, pero no. Santo, ya muchas quejas de 132 Cuernavaca. Las voceras son del gabinete de Graco. Pues, miren, volvemos a lo mismo. Quienes promueven las marchas, realmente no importa. El chiste es quienes vayan a las marchas. Si estas personas, a pesar de ser con este candidato que ya se, este pendejo que ya se cuadró con el PRI, no importa, mientras la marcha sea un éxito contra la imposición, perfecto. Y estarían cayendo en una contradicción muy grande. Yo no creo que sean verdaderamente gente de Graco. ¿Por qué? Porque Graco ya no está en contra de Peña. Graco ya se cuadró. Graco ya, como siempre lo ha hecho, ya traicionó a la izquierda, como siempre ha sido su tradición. Entonces, pues la contradicción es de ahí. Si Graco ya se cuadró, pues ¿cómo es posible que su gente esté promoviendo una marcha contra Peña? ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque esa gente es más valiosa que el mismo Draco. Draco, Graco, como se llama ese güey. Entonces, felicidades a quienes están organizando. Sean gente de Graco o no. Graco ya se cuadró, que se vaya la chingada. Lo importante es luchar contra el mayor mal, la imposición. Santo Rubén Luengas, es necesario también promover más y saber qué va a pasar con Rubén Luengas. Es muy preocupante la manera en que se le censuró. Yo quiero saber qué pasó con esta protesta que se estaba armando en contra de Telemundo 52. Es excelente idea esa, WAP. Vamos a promover promover, por favor, mañana cerco al trife a las 12 del día. Ahí está. Dice Santo, ve este video, a ver, voy. Nueva canción dedicada a Peña Nieto, video diario de Yucatán. Vamos a escucharla, si les parece, pero vamos a ponerla en la otra computadora para que la vean y la escuchen. Permítanme tantito. Tararam. Pinche Skype, ¿por qué eres tan tonto? Pues porque el que lo usa es tonto, así de sencillo. A ver, vamos a poner esto para que me vean. Digo, para que no me vean y vean el video. A ver qué tal. Sí se abre, ¿verdad? Que ya vimos que YouTube no nos ha De hecho, todas las cosas que traté de abrir en esta compu de YouTube, ninguna jaló, ¿eh? No, ninguna de las tres que puse, algo está mal. Bueno, escuchamos la canción de cualquier manera, aunque no podemos ver la imagen. A ver, va. Dicen que se oye bajito, perdonen. Ah, claro. Es que lo estaba poniendo pendejo, lo puse en otra bocina. Bueno, qué bruto. Bueno, perdonen. Está el caso que le acabo de dar like. Esto aparece automáticamente en facebook.com diagonal Ruiz Salgado con 5 Salgado y twitter.com diagonal Santo. Perdón, efectivamente se oye muy bajito, me equivoqué de bocina. Me acaban de dar una sopa de mi propia creación, y tienen toda la razón. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. En el caso de Aristegui, pero volvemos a lo mismo. El mensajero, para lo único que debe de importar es para saber si le podemos dar confianza. Yo no creo, y eso tengo que ser muy claro, yo no creo que Aristegui sea menos valiosa por esta ridícula demanda, pero creo que es un error. Y desgraciadamente puede ser muestra de que la estén obligando a dejar de presionar al PRI. No estoy diciendo que debemos de abandonar a esta gran periodista que ha combatido a Televisa en múltiples ocasiones, que sigue combatiendo al PRI y que sigue siendo un ejemplo. Creo que es un error, probablemente es un error impulsado por su empresa, yo espero que no, pero por lo pronto tenemos que seguirle dando ese voto de confianza. Santo, ¿qué sabes sobre las radios comunitarias? Pues que necesitan más empuje. Es cimiento ilícito, efectivamente. Santo, háblale a Aristegui. No tenemos su teléfono. No tenemos su teléfono. Sería fabuloso poder tener una entrevista con ella. Pero, pues no, no tenemos su teléfono. Yo espero que podamos... De hecho, no sé por qué chingados no se me ocurrió. Vamos a hacer mañana el intento, que sea más temprano. Bueno, aunque en Los Ángeles es buena hora. No, pero ya son las 12 aquí. Mañana vamos a hablarle a don Rubén Luengas, a ver si nos puede, le hablamos en la tarde, a ver si está de acuerdo en que platiquemos un rato con él. Ya pues nos ha dado el honor de dedicarnos una entrevista, a ver si le podemos volver a marcar el día de mañana y arrojar más luz sobre este acto de censura en su contra. Pon este video, Santo, sobre la compra de las encuestas. A ver, déjenme ver si llego a tiempo al pinche link. Ah, está. A ver si este sí corre, porque como vimos hoy la computadora se negó a... Pues no, parece que no va a correr. No, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Las encuestas pueden definir la elección, en pregunta. No definirla, pero definitivamente sí influenciarla. Sí hay estudios, contrario a lo que dicen algunos imbéciles, sí hay estudios que lo comprueban. Ahí va. En la que usted decía que había recibido ofertas de grupos de interés que le habían pedido falsear sus resultados y que sospechaba usted que otros colegas encuestadores quizás sí habían aceptado ese tipo de ofertas. No nos identificó quiénes fueron esos ofertantes, no sabemos si son partidos o son grupos de interés, pero quisiera preguntarle, bueno, si sostiene eso aquí frente a los otros encuestadores, por una parte, y si alguno de los otros encuestadores recibió también alguna oferta económica o de cualquier otro tipo para falsear sus resultados, y en ese sentido, pues si necesitamos más transparencia o no en los recursos que provienen para patrocinar las encuestas. Sí, efectivamente, en esta ocasión, como en todas, he recibido ofertas de para falsear los resultados, cosa que siempre he defendido que no se debe hacer jamás y que un investigador debe estar casado con la verdad independientemente de todo. Y si no, no es investigador y se dedique a otra cosa. Entonces, sí las recibí. Y como las recibí yo, pues igual las deben de haber recibido otros encuestadores. Yo nunca. Ahora, quisiera decir. Ah, no, yo sí. Yo ay, nunca. Pues a mí sí. Me han dado. Bueno, qué cobarde, ¿eh? Yo nunca. ¿Mandé? No, nunca he hecho público estas cosas. Siento que son asuntos confidenciales y los manejo en la confidencialidad total. Bueno, ya no tanto. Estamos ante la verdad. No la persona, el medio ni nada. Bueno, en fin, entonces sí digo que es probable que si me lo han pedido a mí, se lo pidan también a otros. En eso lo sostengo. ¿Alguno de ustedes le ha pedido ahora, esto? ¿Alguno de ustedes ha recibido? Yo dividiría dos. Una es oferta y otra es presión. O sea, ¿no? Ofertas nunca. Ofertas nunca. Nadie me ha dicho, oye, sí, presión. Pero ¿qué es una oferta? Que alguien te pague, quiera pagar por más punto. Ah, por sí. Y sí ha habido, yo te diría. ¿Pero quién paga los estudios? A ver, yo te diría que al principio... Ahí está publicado siempre. Porque es requisito del pero cliente. Las empresas conocidas, yo creo que no hay nadie que se atreve a ofrecernos un quinto para movernos. A mí nunca me lo han dado. Porque saben que nadie tenemos me lo ha acceso ofrecido. A medios y que podremos hacer un escándalo dando un nombre de esta persona me dijo que moviera tanto. O sea, eso sería un escándalo. Entonces, yo creo que a las empresas ya un poco conocidas, nadie se atreve a ofrecernos dinero para mover. Claro, porque ya están perfectamente compradas. hay que decir algo que se nos está pasando. María de las Heras también estuvo compartiendo esto que difundía Covarrubias sobre las presiones y todo lo que esconden y la manera nerviosa en que mienten el pendejo de Roy Campos y todos estos animales de las narcoencuestadoras. Todo, nótese cómo saltar, no, ¿cómo crees? Bueno, ¿cómo les da miedo, carajo? Bueno, a ver quién chingados les cree. Pero bueno, el asunto es que hoy se debate María de las Heras entre la vida y la muerte. Covarrubias está comprada por el PRI. María de las Heras, la única que se atrevió a ir verdaderamente en contra de las narcoencuestadoras, hoy, o por lo menos hasta ayer, misteriosamente se debatía, reitero el misteriosamente, entre la vida y la muerte. Ese es el PRI. Ese es el PRI. Nada más para hacer la apreciación puntual. Vamos a dejarlo aquí, el santuario. Yo les agradezco enormemente a quienes nos han acompañado hoy. Como todos los días, desde las 12, digo, desde las 8 de la noche hasta pues más o menos la 1 de la mañana que se acaba el último sonidero. Mañana haremos todo lo posible por transmitir desde mediodía, ya sea la toma del Trife o la marcha del Yo Soy 132, por esta falta de coordinación entre los movimientos contra la imposición. Haremos todo lo posible por difundir. Muchísimas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chequen por favor la barra de arriba en el santuario.org. Ustedes dan las noticias, nosotros nada más las difundimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y saludos.